Estamos en comunicación telefónica con Alberto Santillán, papá de Darío. Gracias por atendernos, Alberto. Estamos a 16 años, ¿no? Y los responsables políticos de ordenar la masacre continúan impunes. Sí, la realidad de a 16 años del asesinato de Darío de Maxi y los compañeros salidos de plomo, más allá de haber conseguido la condena para Fanchiotti y para el Coba Costa, evidentemente estaba claro que únicamente ellos pensaban de que nos íbamos a conformar con que nos entreguen la cabeza de los cobardes que dispararon, ¿no? Pero evidentemente esto fue un plan llevado adelante por el Estado Nacional, el Estado Provincial, junto con la policía, y sobre todo a 16 años del asesinato de Darío Maxi, todavía lo sigue, a los autores intelectuales, lo sigue rodeando la impunidad que le garantiza la justicia. Porque está más que claro que no hubiese sucedido lo que pasó si desde el Estado no hubiesen dado a Fanchiotti una carta blanca como para salir a matar, ¿no? Evidentemente esto está más que demostrado. Nosotros venimos 16 años señalando, pero y marchando y a veces escrachándolos, pero cuando no hay voluntad de la justicia, lamentablemente hay que seguir en las calles luchando, ¿no? Me parece que 16 años del asesinato de Darío de Maxi, nosotros no tendríamos que estar luchando por justicia por Darío y por Maxi. Yo creo que como padre ya tendría que haber hecho el duelo de mi hijo, y sin embargo todavía no puedo hacer el duelo por estar exigiendo justicia, ¿no? Tal cual, exactamente. Cuánta impunidad, ¿no? Sabemos que venís de Córdoba, de Tucumán, donde se estuvieron haciendo marchas por Darío y Maxi. ¿Cómo viviste esto? Mira, realmente el acompañamiento de los compañeros de cualquier provincia que sea, o cualquier barrio que sea, siempre a mí, en mí como padre, esto de no sentirse solo, ¿no? Ni yo ni mis hijos. Entonces son jornadas importantes, son jornadas en las cuales uno sabe de que no únicamente uno como familia está exigiendo justicia, sino que también esto se replica a nivel nacional, ¿no? Pero también en esto estamos llevando adelante lo que es la comisión por independiente por justicia y por Darío. Nosotros formamos una comisión acá en Capital, pero también se está replicando en Córdoba, que el año pasado que venimos trabajando, ahora junto con los compañeros de Tucumán también vamos a hacer una comisión en Tucumán, de una manera de decir, exigiendo justicia, ¿no? Y sobre todo en esto que nosotros hemos conseguido después del desarchivo de la causa que estaba archivada contra Valde, Solá y todos los demás, tanto la fiscal Paloma Osorio como el juez Lijo nos exigen a nosotros, los querellantes, que trabajemos, ¿no? Y que sigamos aportando pruebas mientras ellos siguen cómodamente sentados en su sillón. Y pasa lo mismo que pasó con la condena a Fanchiotti y Acosta. ¿No? Si nosotros no hubiésemos trabajado, y si no hubiésemos cortado, y si no hubiese habido compañeros casi un mes haciendo una camp en pleno junio en frente de los tribunales de Loma, quizás no se hubiese logrado la condena a perpetua a Fanchiotti y Acosta. No hay que olvidarse de que cuando sucedió esto, Solá felicitó a Fanchiotti, le prometió un cargo superior, y después en todo esto también está, ¿no? El coraje de dos compañeros, como son los fotógrafos Pepe Mateo y Russo Kowalowski, que fueron los que pusieron las fotos de lo que realmente pasó dentro de la estación. Si vos haces un poquito de memoria, Fanchiotti impunemente, mientras mi hijo ya estaba desangrando, él decía que él estaba herido como estaba mi hijo, después diciendo de que él no estuvo dentro de la estación. Evidentemente, por eso cuando reitero, esto fue algo ideado y perpetrado desde el Estado Nacional y Provincial. Totalmente, y seguimos acá en la lucha popular, ¿no? Mañana martes hay una nueva movilización a Puente Pueyrredón. ¿Cuáles son las consignas de esta nueva movilización, Alberto? Mira, nosotros siempre el 25 hicimos la vigilia, ¿no? Con actividades desde temprano. El 25 esperando el 26. Y con el 25 combinamos con la marcha de antorcha, pero bueno, el 25 justo da el día al paro. El día martes, el 26, a las 11 de la mañana ya nos concentramos para ir directamente al puente, ¿no? Entonces el puente, eso que tanto significa para nosotros, que es un emblema, ¿no? Es un tema como la estación, los lugares, lugares que representan la muerte, pero también representan esto de la resurrección, ¿no? Porque si estamos hablando de resurrecciones, porque también Darío ahí ha muerto, pero Darío también se ha multiplicado en miles y miles de compañeros. Por supuesto. Y el 26 a las 11 se dará un documento, 12:30 a 1, y después seguramente cerraremos hablando Vanina Costecchi, Leo, mi hijo y yo, y bueno, nos descontraremos, tipo 2 de la tarde más o menos. Pero yo quiero señalar, más allá de todo esto, que siempre se hace y siempre estamos acompañados por una cantidad infinita de militantes y una parte de la sociedad, que esto también hay que señalarlo, ¿no? Hay una parte de la sociedad que nos acompaña en este periodo de justicia. Uh-huh. O sea que siempre siempre redoblamos los esfuerzos, ¿no? Pero a veces también me genera una violencia interna ver como Felipe Solá, como anteriormente había pasado con Eduardo Dolde, cuando Eduardo Dolde se quiso presentar nuevamente como presidente, y él se presentaba como el garante de la democracia, y ahora lo veo a Felipe Solá con todo un arco de políticos y algunos movimientos tratando de candidatearse para presidente. Entonces parece que lo que pasó en Avellaneda, parece que el asesinato de Dalí y de Maxi parece que hubiese sucedido, ¿no? O que hubiese sido otro el gobernador, porque 16 años ya parece que la justicia todavía nunca la llama a declarar, como si él hubiese sido el gobernador donde sucedieron los hechos, ¿no? No es únicamente que hicieron los hechos, sino que evidentemente está más que clara la responsabilidad de Solá. Sí, por supuesto. Bueno, Alberto, entonces ahí estaremos las trabas acompañando nuevamente en este año la lucha. Muchas gracias, No, gracias a ustedes. A mí me gratifica hablar con los medios así como lo de ustedes, ¿no? Y no los grandes medios, porque yo sé que ustedes siente lo mismo que sentimos nosotros y no van a contar otra que no sea la verdadera historia. Tal cual. Por eso mismo, bueno, les mando un abrazo y gracias. Muchísimas gracias. Bueno, estuvimos hablando con Alberto Santillán, papá de Darío Santillán.